lamento. Que yo por quererte a ti olvidé los mandamientos. Que yo por quererte a ti olvidé los mandamientos. El primero, amar a Dios, yo no lo amo como debo, porque tengo puesto en ti todo mi amor verdadero, porque tengo puesto en ti todo mi amor verdadero. El segundo, no jurar, yo juro que te quería, porque tengo puesto en ti todos mis cinco sentidos, porque tengo puesto en ti todos mis cinco sentidos. El cuarto, que es la obediencia, a mi madre obedecí. A mayores y menores, solo por amarte a ti, a mayores y menores, solo por amarte a ti. El quinto, que no matar de buena gana lo hiciera, le quitaría